Buenos días, compartimos el reporte número 291 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 7.513 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, el 85,6% ubicado en el área metropolitana de Buenos Aires. Son tres las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer. 228.195 los casos confirmados totales en el país en el transcurso de la pandemia. Tenemos 503 casos cada 100.000 habitantes como tasa de incidencia. 37 años la edad promedio y el 7% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 4.291 las personas fallecidas por coronavirus en nuestro país con una tasa de letalidad del 1,9%. 94 personas por millón de habitantes es la tasa de mortalidad específica que tenemos por coronavirus. Y 75 años es la edad promedio de las personas fallecidas. 56,4% de transmisión comunitaria sin variación en las áreas de transmisión comunitaria que tenemos en las provincias de nuestro país en el día de la fecha respecto a la jornada de ayer. 1.245 casos internados. Confirmados, internados en terapia intensiva en nuestro país, el 81,6% en establecimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es de 56,6%. 66,5% es el porcentaje de ocupación en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato, hemos superado los 100.000 recuperados en la Argentina, son exactamente 103.297, representan el 45,2% del total de casos confirmados y fueron 3.445 altas en la jornada de ayer. La cantidad de casos descartados es de 459.686, el 99,8% descartado por test de laboratorio. Los testeos totales en el país alcanzaron los 812.564. En la jornada de ayer se hicieron 18.020 PCR y son 17.755 test por cada millón de habitantes los que se han efectuado hasta la fecha. El porcentaje de positividad acumulado en los testeos sobre el total es de 32,88%. Como siempre, contextualizamos la situación argentina a nivel mundial en una situación de pandemia y en el mundo tenemos 18.614.000 casos que se han producido en lo que va de la evolución de la pandemia. 259.000 diagnósticos fueron realizados en la jornada de ayer, con América que representa el 53,6% de los casos mundiales. Esto tiene un valor absoluto de 9.981.000 casos en América con 139.000 diagnósticos en la jornada de ayer. Argentina a nivel americano representa el 2,1% de los casos, Brasil el 28,1% y tenemos Estados Unidos con el 47,4%. La tasa de letalidad mundial y regional americana es del 3,7%. Algunas aclaraciones en relación a la ampliación de la modalidad de confirmación de los casos por clínica y epidemiología, algunas dudas que habían surgido, importante aclararlas. Los casos que se confirmen por clínica y epidemiología se cuentan como casos confirmados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, se pueden confirmar por laboratorio o por clínica y epidemiología, se notifican, se cuentan, se tratan y se manejan exactamente de la misma manera. Se implementa esta estrategia por decisión de las jurisdicciones, en el momento, en el lugar y por el periodo de tiempo que defina la jurisdicción. Es una práctica muy habitual de la vigilancia epidemiológica en un contexto de brote, de epidemia o en este caso tan extraordinario de pandemia de enfermedades transmisibles, allí donde hay un número muy importante de casos para agilizar la gestión, para agilizar el manejo de las personas y para agilizar en este caso el aislamiento, sobre todo en el periodo de mayor transmisibilidad. Es muy importante implementar estas medidas y desde las jurisdicciones irán definiendo e informando en cada una de las localidades. Se va a seguir haciendo PCR, la gran mayoría de los casos se va a seguir haciendo PCR y en el caso de los convivientes que sean contactos estrechos de una persona confirmada por laboratorio que comiencen con síntomas, solamente las situaciones leves se pueden confirmar por esta vía. Las personas gestantes, los trabajadores o las trabajadoras de salud, las personas que trabajen en instituciones cerradas, las personas que tengan condiciones de riesgo o quienes tengan un cuadro moderado o severo que requiere internación, aunque estén en esta situación, igualmente se les realiza PCR. Así que es muy, muy importante aclarar esta situación a partir de algunas dudas que habían surgido. Y esta fue una semana importante, por ahí es una semana clave en este recorrido de la pandemia. Vemos un aumento del número de casos en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en esta región del AMBA. Vemos que están aumentando los casos en las provincias. Vemos que hay un aumento de la movilidad de las personas. Vemos un cansancio importante en mucha parte de la población, sobre todo en la población más joven que tiene esa pulsión, esa necesidad natural de salir y de encontrarse y muy, muy poca percepción del riesgo porque nadie a esa edad piensa que le puede pasar algo y tampoco piensa que se lo puede transmitir a alguien. En ese sentido también a todos y a todas nos están pasando cosas con gente cercana, con gente conocida, con amigos y con familiares. Así que en ese sentido el mensaje es no para quienes tienen que salir a trabajar, para quienes están preocupados porque tienen la obligación de salir a trabajar o realmente necesitan salir a trabajar aunque tengan miedo o incertidumbre, sino para quienes pueden quedarse en casa, para quienes pueden evitar esas salidas, para quienes pueden esperar un tiempito más a esos encuentros. Es muy, muy importante que podamos entender que no solamente existe la posibilidad de infectarnos y de tener alguna complicación, que no es cero, aunque sea menos que en otros grupos, realmente el riesgo más grande, el impacto más grande es que somos parte de esa transmisión, somos parte de continuar transmitiendo el virus, que aparezcan nuevos casos y que independientemente de que no seamos nosotros o nosotras quienes tengamos contacto directo con esa persona que tiene aumentado el riesgo de tener complicaciones o fallecer, podemos contribuir a eso. En este momento es muy importante que quienes puedan evitar esas salidas hagan el inmenso esfuerzo de esperar un poquito más, de esperar que pase esta situación de aumento de casos, no solo en el AMBA, sino en todo el país. Que hagamos realmente ese esfuerzo, tengamos esa mirada, esa solidaridad intergeneracional, no importa que no conozcamos a alguien adulto mayor, nosotros podemos contribuir a que en algún punto de esa cadena algún adulto mayor tenga contacto con el virus y pueda tener alguna complicación. En las jurisdicciones lo mismo, allí donde hay brotes, el inmenso esfuerzo de disminuir la transmisión de la circulación de las personas y allí donde todavía no hay casos, sepan que con el aumento de la circulación de personas es muy posible que haya, así que muchísima atención, muchísima sensibilidad en la vigilancia a los síntomas, a no subestimarlos y a contactar precozmente para que si llega a aparecer un caso se pueda controlar muy, muy rápidamente. Hoy es el cumpleaños de mis sobrinos son mellizos, se llaman Juan y Tomás, es el quinto cumpleaños de mi familia que pasamos en cuarentena, así que seguimos cerquita desde lejos y la verdad es que a todos nos han pasado cosas muy, muy importantes en esta situación, en el día de hoy, en esta semana. Yo he tenido contacto bien cercano de gente que ha estado esperando su hisopado, una amiga muy querida que perdió a su mamá y no la pudo acompañar. A todos, a todas nos pasan cosas, así que a cada persona que ha transitado algún momento de querer compartir y no poder, de querer despedirse y no poder, o de esperar un resultado y tener esa angustia, esa preocupación y ese miedo, estamos cerquita, desde lejos, estamos trabajando todos los días para poder transmitir la importancia de cada acto, de cada recomendación. Realmente lo trabajamos fuertísimo con expertos, con las provincias, con ese consenso para transmitir la información, para obviamente generar normativas a nivel nacional, jurisdiccional y municipal y para transmitir la importancia de ese rol individual que nadie puede controlar y que es tan, tan importante. Hoy termina la semana de la lactancia, una semana también muy especial, una semana donde planteamos una lactancia compartida, una lactancia con corresponsabilidad, una lactancia con una mirada diferente, y tenemos algunas reflexiones muy, muy especiales para compartir. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hoy termina la semana de la lactancia y es notable que durante toda la semana se han reforzado los mensajes para que niños y niñas puedan tener un acceso en un ambiente de buena contención afectiva, cosa que es sumamente necesaria. Pero en nuestra asociación de psiquiatras tenemos grupos de trabajo y uno de ellos en los que yo pertenezco, que es el de salud mental, derechos humanos y emergencias sociales, trabajamos el tema de la corresponsabilidad y masculinidades. Y ahí nos damos cuenta, y porque tenemos muchos años de experiencia también y escuchamos a las mujeres, que para muchas mujeres ha sido muy difícil el tema de la lactancia. Para muchas mujeres ha sido una situación de presión social y una experiencia muy negativa. Y esto ha tenido que ver también con el rol que hemos cumplido los varones y el grupo familiar, en donde en la medida de que no existe todavía una política fuerte hacia los varones nos podemos constituir en sostenedores de la represión hacia las mujeres y del no respeto de la autonomía de las mujeres. Nosotros necesitamos que la persona que va a dar de mamar, esa mujer madre, esté en buenas condiciones psicológicas y no presionada, y decida si decide dar de mamar o no. Si lo hace, que sea con el sostén colectivo, porque tiene que ser una temática colectiva. Y si no lo hace, que también tenga sostén, porque el ser buena madre o mala madre o buen padre o mal padre no se juega en un acto. Es un proceso de contención afectiva para niños y niñas. Y tenemos que respetar a todas las personas que dan de mamar. Tenemos que respetar a aquella madre lesbiana que da de mamar, a aquella persona trans que da de mamar, a ese hombre trans que da de mamar, a todas esas personas tenemos que darle esa contención afectiva. Y los varones necesitamos formarnos, no solo informarnos, formarnos en el respeto de la autonomía de la persona que da de mamar y sostenerlas, nada más. Muchas gracias. Qué lindo que nos lo cuente un varón, que lo diga tan simple, que lo diga tan convencido y que lo diga tan empáticamente. Nuestro compromiso es encarar la lactancia desde ese punto de vista, con una política fuerte, con todos, con todas, con todes, con todos los sectores también, y como un desafío, una corresponsabilidad de toda la sociedad. Muchas gracias.